risate senza fine. Ora su Boomerang Looney Tunes. Solía esperar al amo para ayudarlo a bajar, pasarle el vino si quería tomar y espantar al sábado que le iba a picar. Mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies y a la tumba irá a parar. ¡Qué árboles más extraños son estos! Cuando él pasaba al atardecer, solía seguirlo para que no se fuera a caer. Y su caballo tenía que detener cuando el sábado lo quería morder. Mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies y a la tumba irá a parar. Este parece ser muy buen lugar para descansar mis agotados músculos. Las ancianas vacaciones de verano. ¡Qué extraño! Parece oler a zanahorias. ¡Hippies bañados! ¡He descubierto una mina de zanahoria! Cuida muy bien nuestra hortaliza, muchacho. Ya está casi lista. Nos veremos al anochecer. Un día que una vuelta fue a dar, el sábado perverso pudo lograr finalmente al amo el cerebro picar. Con el sábado el diablo debió pactar. Mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies, mi amo viene dando tras pies y a la tumba irá a parar. El caballo corrió, brincó y relinchó y al amo en una posa tiró. Murió y el jurado determinó. El sábado fue quien lo mató. El amo viene dando tras pies, el amo viene dando tras pies, el amo viene dando tras pies y a la tumba fue a parar. ¡Ey! ¿De dónde saldría esto? ¿Suficiencia para perro? ¿No me expliquen? El dueño Bonjan, peso 4.600 toneladas, altura 124. Después de tanto tiempo de asustarme, en este momento estoy muy enojado. Oye, un momento, chaparro. ¿Por qué te metes a quitarme la mina de zanahoria sabiendo que era mía? Debería darte unos buenos golpes. Thank you. Corrió, brincó y relinchó, y al amo en una poza tiró. Murió y el jurado determinó. ¡Oye, perrazos! ¡Mira, mira! ¡Pinos gigantes a media milla! ¿Amigos?